desnuda como vuela el tiempo. Amo tu cuerpo pegado a mi cuerpo, amo ese momento. Adoro todo lo que hemos vivido. No sabes todo lo que significas, ni para siempre.